esa mirada me dice todo. Y tu sonrisa me roba todo. Y esa mirada me dice todo. Y esa sonrisa me roba todo. Y con los de oro vas pisando el lodo. Pero te juro que salgo del hoyo. Y ese culo yo me lo robo. Y aunque me cueste la vida con plomo. Tan brillante, yo tan opaco. Pero cualquiera te los opaco. Me gustan los flashes, vestir de Versace. Y andando en la Porsche por toda la H. Saliendo de clase y no importa qué pase. Subiendo la nota, yo Marlboro y p***. Subiendo la nota, yo Marlboro y p***. Subiendo la nota, yo Marlboro y p***. Ya no hay quien me pase. Y esa mirada me dice todo. Y esa sonrisa me roba todo. Y con los de oro dan pisando el lodo. Pero te juro que salgo del hoyo. Y ese puto yo me lo robo. Y aunque me cueste la vida con plomo. Tan brillante, yo tan opaco. Pero cualquiera te los opaco. Ella es mi morra, mi blanca nieve. Si aunque no nieve, aquí traigo nieve. A veces sí, a veces y unas pelotas de Charlie que vienen. Y mis alhajas de nadie las tiene. Y a mí que me gusta andar como se debe. Y en la disco sacamos las nueves. Y a los diablos las shorts las prenden. Ella es mi morra, mi blanca nieve. Si aunque no nieve, aquí traigo nieve. A veces sí, a veces y unas pelotas del Charlie que vienen. Y esa mirada me dice todo. Y esa sonrisa me roba todo. Y con los de oro dan pisando el lodo. Pero te juro que salgo del hoyo. Y ese culito yo me lo robo. Y aunque me cueste la vida con plomo. Tan brillante, yo tan opaco.